Del Sistema Integrado de Salud, tomógrafo que está ubicado en el Hospital Ramón Santa Marina. Allí está nuestro compañero Rubén López. Rubén, buen día. Hola muchachos, muy buenos días. Como vos bien decís, estamos en el hospital. Sentirás el bullicio de todos los medios y de la gente porque se está poniendo en marcha el nuevo tomógrafo. Les voy a dejar en conversación directa, les voy a dar el teléfono a Matías Singer, así puede charlar con ustedes en el piso. Perfecto, perfecto. Bueno, saludamos al presidente del Sistema Integrado de Salud, al doctor Matías Singer. Matías, bueno, felicitaciones. Digo, esto sé que es una buena noticia. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad que muy, muy contentos todos. Es un día histórico para Tandil y así lo estamos viviendo. ¿Qué característica tiene este nuevo aparato? Es una tecnología distinta, o sea, que utiliza inteligencia artificial, que tiene una cantidad de cortes por imágenes muy, muy superior al anterior, uno de los pocos que se han instalado en el país. Para que se den una idea, los 16 cortes que tenía el tomógrafo anterior, este tiene 160 cortes por imagen. Y eso permite, con la inteligencia artificial y la cantidad de imágenes que produce, tener una reconstrucción 3D que permite hacer, por ejemplo, estudios como endoscopías digitales, como ver el árbol arterial con precisión y reconstruir y saber si hay obstrucciones o no a nivel cardíaco. Con lo cual, bueno, estamos, además de reconstruir y reconocer diagnósticos con la inteligencia artificial y tener una calidad de imagen habitual de cualquier tomografía, tiene esas particularidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo cardiológico y lo digestivo. Analizando los datos que estás dando de las características de este tomógrafo, Matías, ¿en la ciudad hay algún otro equipo de estas características o este es el primero que se instala en Tandil? En Tandil es el primero que se instala y dicho por los técnicos de Canon, en la serie de este modelo, uno de los primeros en el país. Así que para que tengamos realmente el orgullo de ser tandilenses, de tener en un hospital municipal un tomógrafo de estas características, y además financiado con las tasas que pagamos todos los tandilenses, ¿no? Que eso es tan importante. Acá no hubo ningún subsidio nacional ni provincial. Es todo administración y de los fondos que la ciudadanía invierte en una ciudad como Tandil cuando paga sus impuestos, así que eso nos tiene que llenar de orgullo. Y Matías, ¿esto va a estar al servicio únicamente del Sistema Integrado de Salud o también, digamos, se puede tercerizar su uso? No, nosotros tenemos un modelo de gestión público-privada que y además, desde el punto de vista de ya estamos convirtiéndonos en un polo sanitario a nivel zonal, ¿no? En la zona sur de la provincia de Buenos Aires, los municipios aledaños, así que tenemos ya convenios y modelos que no solo permiten el uso del tomógrafo con otras localidades y otros prestadores privados, sino que ya tenemos servicios tanto de atención como de tecnologías que ya estamos utilizando, así que por supuesto pensamos que este tipo de tecnología va a ser requerida por la zona y por los sectores privados seguramente, así que en ese sentido trabajamos también para facilitarlo. ¿Fue necesario incorporar técnicos con alguna especialidad determinada para su control o con el equipo que ya tenía el hospital se puede usar tranquilamente? ¿Me podrás repetir la pregunta? Perdón, que no pude escucharlo bien. No, te preguntaba si con los técnicos que habitualmente están en el hospital se puede operar o si es necesario tener algún equipo especializado en el tema. Claro, no. Nuestros técnicos se han estado capacitando toda esta semana con los que manejan, digamos, la tecnología del aparato, que son los técnicos de la empresa, de Canon, en el uso, pero además estamos llevando a cabo, digamos, contactos con la Universidad de Favaloro, con lugares en Mar del Plata también, donde hay algún equipo similar, para sacarle, digamos, capacitarlos, vamos a hacer rotar a los técnicos para que puedan conocer a fondo este tipo de aparatología. Y también está el doctor Alejandro Díaz, es un doctor profesor titular del CONICET, con mucha experiencia en investigación y demás, que está llevando adelante todo lo que tiene que ver con el uso cardiológico de tomógrafo, así que estamos formando un equipo para en breve sacarle todas las prestaciones posibles a este equipo. ¿Ya queda en funcionamiento? Te decía, ¿cómo? Te preguntaba si ya queda en funcionamiento. Perdón, no entendí bien la pregunta, porque hay mucho ruido acá. Te decía, sí. Si ya queda en funcionamiento el aparato. Sí, el aparato ya está funcionando hace una semana. Hoy es una inauguración formal, no solo del tomógrafo, sino también de la sala de informes y de administrativa, de facturación, ingresos públicos, en el hall central. Pero es una inauguración formal, pero el equipo está funcionando hace más de una semana. Gracias, Matías. Gracias. No, por favor. Gracias. Muy bien. A ustedes. El presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Matías Torino. Gracias. Con esta buena noticia, ¿no? Muchachos, sí, de tenerte tengo al doctor Miguel muy cerca, lo que no sé si va a poder alcanzar a escuchar, porque el sonido ambiente aquí es muchísimo, ¿eh? Bueno. Ustedes deciden. Bueno, vemos si tenés la posibilidad. No hay posibilidad, Rubén, de retirarlo al intendente. A ver, vamos a probar. Le haces una nota. Está en conversación. Claro. Está en conversación. Sacarlo de ahí, sí. Ir a una oficina. Ahí me está contigo. Dando una mano Oscar. Claro. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. No, me dijo no. Guille, por favor lo corra para un costado, así podemos dialogar. Yo como Guillermo, usted ya lo conoce. los dejo en comunicación con el doctor Miguel Lunghi, muchachos. Bueno, acá estamos, Guillermo Tenaglia. Hola. Guillermo Tenaglia con Beto Cuchán, estamos de este lado, acá en el piso de la radio. Intendente, bueno, digo, felicitaciones, digo, a Tandil por esta tecnología de punta, ¿no?, que llega a la ciudad. Sí, muy contento, muy buena. Pues fíjate que para hacer un estudio de lo que es, por darte una idea de lo que hace, de lo que todo este gástrico, o sea, un estudio de esófago, gástrico, intestinal, no necesitas sustancia de contraste. O sea, tomás agua y te haces el estudio, por decirte una de las funciones modernas y nuevas que tiene este aparato, ¿no? Primero, en este caso, que siempre no son ricas, y segundo, el costo, ¿no? Claro. Así que, bueno, ha sido un gran avance, entonces, para la ciudad, y ahí remarcaba recién Matías Tringler, que esto se logró, digamos, con las tasas que pagamos los tandilenses, que no hubo ningún tipo de subsidio. Es totalmente pago por... O sea, primero es de los tandilenses, y segundo, la plata es totalmente de pago de los tandilenses. Acá no hay ninguna intervención de nación y de provincia, y los tandilenses ciertamente pagan bien las tasas. Nosotros cuidamos el dinero, y cuando lo juntamos podemos hacer estas inversiones, que te diría es lo más importante, porque te da igualdad. Hoy esto te da igualdad, tanto o más, que vos sos una persona humilde y te podés sacar una tomografía mejor que en una clínica o en un sanatorio o en algún sector privado. Eso es lo que te da igualdad en la salud, eso es lo que yo busco, y bueno, y esto es lo que hemos podido concretar. Un detalle, Miguel, buen día, Norberto, desde acá, desde el estudio, porque lo analizábamos con Tringler hace un ratito, ¿no? Hasta ahora, todo lo que eran estudios específicos y de mucha tecnología, había que derivar pacientes desde la parte pública como la privada para otros lugares de la provincia donde pudiera haber equipos de esta valía, ¿no? Bueno, ahora se va a poder hacer en Tandil, esto también incluso hasta repercute en cuanto a, primero, la posibilidad de ingresos para el hospital, porque obviamente la tercerización va a ser importante, pero además no tener que derivar a un paciente, poder hacer el diagnóstico mucho más rápido. No, por supuesto, más rápido y con mucho más claridad, en lo que vos veas en la pantalla, que le va a dar más seguridad al médico, ¿no? O sea, esto es hoy, y por supuesto es una alegría enorme, y vos sabés que esto, como viene la tecnología, va a seguir avanzando, y a lo mejor dentro de 3 o 4 años ya aparece algo más todavía, más especial. Pero bueno, hoy por hoy te diría que es el primero que se coloca en el país con este código. Es el primero que se coloca en el país. Así que bueno, ahora estamos capacitando al personal que maneja el tomógrafo, y por supuesto está al servicio de todos, ya sea gente que viene al hospital porque no tiene obra social, o el que quiera venir por obra social o por prepago, ningún tipo de inconveniente. El hospital es de todos y lo ha pagado todo también, ¿no? Va a tener demanda de la región también, ¿no? Digo, porque al no tener... Bueno. Eso va a tener, va a ser algo para tener en cuenta también. Sí, sí, por supuesto, eso está abierto. Bueno, eso habrá que, honestamente, arreglar o hacer convenios, ¿no? Intendente, para otro momento dejamos el tema. ¿Cómo lleva el tema de la campaña? ¿Cómo va con la campaña? Que, bueno, arrancó hace horas. No, la campaña hoy es tomógrafo. Quédate tranquilo. Otro día hablamos de campaña. Por supuesto, no, era para eso. Bueno, intendente, gracias. Gracias. No, gracias a usted. Por el tiempo. Salud.